buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos escuches en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org, empieza El Acratador. Pidiendo disculpas porque la semana pasada pues no hubo programa y es que a veces no da la vida para todo. Recordar que tenemos todas las redes sociales, tenemos un canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter todavía, a ver cuándo nos vamos, Facebook, Mastodon y un correo electrónico al que nos puedes escribir, microabierto@radiotopo.org. Y hoy a ver si llegan nuestros entrevistados y entrevistadas. Hoy hablaremos exclusivamente de Zaragoza. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy con un poco de música alegre, un grupo que más o menos siguen tocando y que son los Wendal, que se fundan en los años 70, nada menos. Un grupo bretón de, bueno, pues de clara influencia celta, aunque luego fueron evolucionando hacia el jazz. Y antes que nada, una convocatoria en primicia, como nos gusta decirlo, no te olvides de apuntar la fecha, y es que el 30 de marzo, tendrá lugar la marcha contra la macrocárcel de Zuera, con la que también colabora Radio Topo. Pues más o menos con el lema de siempre, las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco, y allí estará la radio que emite un día al año, Radio Hawái, que emite para dentro de los muros de la prisión. Y y bienvenidos, bienvenidas a Zaragoza, la ciudad del pelotazo urbanístico. Bueno, más o menos como todas, porque en el Estado español el pelotazo urbanístico pues vino para quedarse, y pues pelotazos contra los que se estaban protestando, como por ejemplo con la, bueno, pues con el tema del skate park en la, que desaparece, bueno, y toda la serie de infraestructuras que se cargan en Parque Hispanidad de Zaragoza. Mira, y escucháis el sonido de la concentración a propósito del nuevo golpe especulativo en Vía Hispanidad. Y nuevo pelotazo urbanístico en Zaragoza y nueva recalificación a la carta para la construcción de 470 viviendas que se aprobaba hoy mismo en el Pleno Municipal entre las protestas vecinales. Y es que estamos acostumbrados a los pelotazos en esta ciudad. Recordar que no hace tanto, como de costumbre suelen venir las sentencias a toro pasado, se descubrió que, bueno, pues que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para convertir terreno industrial en el centro comercial de Torre Aulet, pues dictaminó la justicia, como ya habían dicho algunos grupos municipales anteriormente, que era un pelotazo en toda regla y que no se podía hacer, no se podía legislar a la carta, hacerle un traje de medida a los centros comerciales. Pues bueno, pues resulta que nos encontramos con que hoy mismo en el Pleno Municipal se aprueba de forma inicial las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para hacer otro traje a medida, en este caso para el pelotazo urbanístico, en concreto de Vía Hispanidad y Montecanal, un par de parcelas muy jugosas y que valen muchísimo dinero. Dos modificaciones, dos ventas de suelo público. Recordar que este ayuntamiento, pues el ayuntamiento pepero, en los últimos 7 años aproximadamente, el gobierno de Azcón y luego el gobierno de Natalia Chueca, ha recalificado un montón de hectáreas, ha permitido que se construya la clínica Quirón, que se inauguraba esta semana, una iniciativa estrictamente privada en detrimento de la sanidad pública. Y bueno, para ingresar, con la excusa de ingresar 67 millones de euros, pues se recalifica terreno para construir más vivienda, cargándose, por cierto, zona destinada a equipamiento deportivo. Y bueno, pues en un mes, si nadie lo remedia, pues un nuevo afán especulativo. Y bueno, pues aquí parece que está clarísimo que el único objetivo de estas modificaciones del Plan de Ordenación Urbana es pagar la nueva Romareda. Una mera operación especulativa para vender suelo y financiar un estadio de fútbol que nos decían que iba a ser gratis y ya va por los 200 y pico millones de euros, que no está mal. Ah, por cierto, recordar que el Real Zaragoza también, que va a ser el gran beneficiario del pelotazo de la nueva Romareda, pues decir que es también una empresa privada, y esta gente tan patriota, recordar que el dueño del Real Zaragoza ahora mismo es un empresario estadounidense, cubano-americano, para ser exactos. Pero esta es una de las cosas de las que tenemos que hablar. Pero ahora, en breves, entrevista y comentamos unas cuantas cosas más que afectan a nuestra ciudad Zaragoza. Bueno, vaya música alegre que tengo aquí para presentar. Estos eran los Wendal, un grupo bretón de hace un montón de años. Y tenemos aquí en el estudio de Radio Topo a Olga y Óscar, miembros de la Plataforma en Defensa de los Pinares de Venecia. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar de, estábamos hablando de operaciones especulativas, de recalificación a la carta, y en este caso además vamos a hablar de un atentado ecológico, pero primero vamos a explicar, bueno, contadnos un poco, ¿qué son los Pinares de Venecia? Bueno, pues los Pinares de Venecia es una masa vegetal de pinar que ocupa unas 330 hectáreas al sur de la ciudad de Zaragoza. Y una cosa importante es que fue el resultado de repoblaciones que la ciudad, los vecinos y vecinas, iniciaron en los años 1928-1929, y de tal manera que la crónica de la época decía que no había ciudadano zaragozano o zaragozana que no hubiese participado en esas plantaciones. O sea, aunque son el resultado pues de participación ciudadana y que constituyen pues una zona súper importante en una ciudad con una gran aridez, con unas olas de calor enormes y más en una situación de cambio climático, donde la gente como yo recuerdo que como mis padres me llevaban allí en los veranos a refrescarnos cuando la gente no salíamos de vacaciones, y que muchísima gente de Zaragoza lo ha utilizado como espacio de paseo, de refrescarse, de ocio, y bueno, pues papel ambiental, social y cultural. Claro, los pinares, bueno, que serían el, ahora que está de moda lo del bosque de los zaragozanos, las plantaciones, estas chuchurrías que quiere hacer el ayuntamiento, que va haciendo, pues este es verdaderamente el pulmón verde de Zaragoza, ¿no? Sí, realmente es como el pulmón verde de Zaragoza, porque, bueno, genera, por un lado contribuye a disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Por otro lado, el propio ayuntamiento reconocía que genera un microclima, es decir, en la zona alta se genera, con toda esa sombra que proporcionan los pinares, pues hay una disminución de temperaturas que, como decía antes, pues sirven para abordar estas altas, las olas de calor y encontrar allí un espacio de frescor. Pero además es un espacio de biodiversidad y además tiene otro papel importantísimo que en estos momentos en Europa se reconoce, se le da un gran valor, que es un punto de conexión con el Huerva, que es un río que tenemos allí próximo a estos pinares, con el Canal Imperial de Aragón, con la estepa zaragozana y con el parque La Bordeta, que es un parque típico de nuestra ciudad, el parque más grande de nuestra ciudad. Entonces, esta conexión entre estos espacios genera como unos corredores ecológicos. Actualmente, pues desde el punto de vista de la biodiversidad, se consideran clave. Se piensa que no es importante solamente proteger espacios aislados, sino que hay que crear corredores que unan esos espacios. Y en ese sentido, el Pinar constituye ese punto clave de unión con todos esos otros elementos naturales que rodean a la ciudad de Zaragoza. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza se presentó, tuvo una financiación europea en el 2017, que era el Plan Director de la Infraestructura Verde, en donde reconocía el gran valor de este pinar y decía pues que este pinar había que revitalizarlo, protegerlo, porque un pinar que se plantó pues hace tantos años era necesario invertir en su revitalización. Está situado en una zona donde el suelo tiene una gran aridez, no hay gran escasez de agua porque está en una zona de secano, y se planteaban que habría que hacer un seguimiento, aclararlo, plantar nuevas especies que permitiesen pues que este pinar se fuera regenerando, porque ahora tiene dificultades de regeneración de forma autónoma. Y bueno, la verdad es que no es la primera agresión que va a sufrir este pinar, pues ya se construyó el tercer cinturón, se hizo un centro comercial, pero ¿ahora qué sucede? ¿Qué es esto de la ampliación del parque de atracciones de Zaragoza? Pues consiste en una ampliación, la cual va a incluir los parkings que están actualmente públicos, se van a introducir dentro de del espacio que será el parque de atracciones, y supondrá, hemos estimado, la tala de hasta 2.000 pinos, que consideramos que serán más, donde se nos ha mentido a la ciudadanía, y la falta de democracia, que es esas mentiras que supone el esfuerzo de la ciudadanía para desmentir esos bulos. También se quiere hacer con crear un parque acuático en la zona que es de Secano, la zona más alta de Zaragoza, con lo que supondría de gasto económico y medioambiental llevar agua hasta esa zona. Entonces, luego también, aparte de a nivel económico, nos hemos estado informando con diferentes parques del territorio nacional y donde decían que el parque de atracciones de Zaragoza es uno de los más rentables porque los parques de atracciones de grandes proyectos suelen ser deficitarios. Hemos pedido números de las cuentas anuales. El parque de atracciones actualmente tiene números positivos, excepto el año de la pandemia, que sí que hay que decir que ese año no fueron números positivos. Entonces no entendemos una cosa que funciona. Donde está demostrado en toda la ciudadanía, en toda España, perdón, que va a ser un fracaso, ¿qué intereses hay? También se presentó para hacer un estudio económico a principios de diciembre y tenían un mes para presentarlo, que le costó al ayuntamiento 18.000 euros, el cual todavía no ha visto la luz. Entonces es un poco lo que se espera de ese futuro parque de atracciones, que no le vemos viabilidad por ningún lado, ni desde dentro del parque de atracciones ve ninguna viabilidad. Uh-huh. Luego no sé, que yo también quería añadir que supone la privatización de un espacio público. O sea, los Pinares están considerados como una zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana y en estos momentos de prisa y corriendo, en 15 días llevaron a la Comisión de Urbanismo, o sea, para, como quieren convertir un espacio verde en un espacio que pueda ser urbanizable, es decir, que allí se pueda establecer un parque acuático y diferentes establecimientos para recepciones, para congresos, para restaurantes, con lo cual eso no se puede hacer con la calificación urbanística que ahora tiene, con lo cual hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso, y eso lo hicieron sin informar a nadie, o sea, uh-huh. ni siquiera los grupos municipales de la oposición, ni la Junta de Distrito donde está ubicado el barrio, ni los vecinos, ni a nadie, sino que de forma precipitada, en 15 días, llevaron la aprobación inicial al Pleno, igual que están haciendo con otros aspectos de la ciudad. O sea, que entra a formar parte de una privatización de los espacios públicos sin ningún tipo de participación ciudadana. Contrario, además quiero resaltar, contrario a que muchos de estos proyectos se apoyan en financiación europea, que requiere, esa financiación europea requiere el requisito de que haya participación. Sin embargo, pues la están obviando totalmente, ¿no? Uh-huh. Un poco por ver también, quería añadir, no los plazos, que la gente sepa un poco los plazos, lo que dice Olga de los tiempos y lo que nos ha costado organizarnos para llegar a donde estamos. Para finales de noviembre se presentó el cambio del Plan de General de Ordenación Urbana y ya veis que poco tiempo ha pasado y hemos conseguido hacer una manifestación donde acudieron más de 1.500 personas y la verdad es que es lo que dice Olga, que necesita ese proceso participativo, ese proceso democrático, el cual está yendo fatal. Entonces están yendo a pasos agigantados para que no dé tiempo a reaccionar. Bueno, sorprendentemente empezaba el programa hablando precisamente de cómo se estaba llevando a cabo el pelotazo de Vía Hispanidad, o sea, una zona de Parque Hispanidad donde había X espacio para espacios deportivos y cómo se iban a recalificar esos espacios deportivos para vivienda. También hablaba de, por recordar un poco el modelo, de cómo se reconvirtió suelo industrial en suelo comercial. Bueno, que vamos, esto de, no sé, suena mucho a traje a medida, ¿no? También todo esto de reformar a prisa y corriendo un Plan General de Ordenación Urbana. O sea, pues sí, es que es lo que vemos, ¿no? Y además no sabemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Zaragoza, y me imagino que otras ciudades igual, se ha convertido en una ciudad de espectáculo, la ciudad donde lo que interesa es hacer grandes fiestas invirtiendo una gran cantidad de dinero. O sea, ahora nos anuncian que la Feria Internacional de la Garnacha, donde en una arboleda de la ciudad se van a plantar vides y allí se hará una gran fiesta, donde se gastan 1.500.000 euros cada Navidad en luces, cuando se dedican solamente pues 50.000 euros para adaptar los patios escolares ante las olas de calor, o 100.000 euros para generar zonas de sombreado en la ciudad ante las olas de calor. O sea, y así podríamos decir muchos más ejemplos. O sea, que son lo que es atender la calidad de vida de las personas que viven en esta ciudad, pasa en segundo lugar frente a los grandes eventos, donde se hace un día de la ciudad de las flores, que son flores para usar y tirar en una semana, cuando por otro lado hablan de renaturalizar la ciudad. Entonces, bueno, pues que también entra a formar parte, quiero decir, en este modelo de ciudad espectáculo que estamos viendo aquí, donde las inversiones van a otros lugares en vez de atender las necesidades prioritarias de la gente. Claro, porque esto también hablamos ya de un modelo, ¿no? De un modelo urbanístico muy determinado. Y aquí me gustaría recordar una frase que dijo Jorge Dioni, uno de los grandes expertos de urbanismo, que dice: las ciudades de hoy en día hacen movidas. O sea, movidas, lo que sea, un festival de flores, de luces, un festival de música, como que hay, bueno, no sé ya ni cuántos habrá festivales de música a lo largo y ancho del Estado, pero bueno, es hacer movidas. Y contra estas movidas, pues bueno, ¿en qué movilizaciones, ya has nombrado que hubo una manifestación, qué movilizaciones se han llevado a cabo hasta el momento? Pues eso, hubo una manifestación el 21 de diciembre que consideramos que fue un éxito, y el día 26 de enero tuvimos una jornada lúdico-infantil más destinada a la población infantil, porque también consideramos que el desarrollo de la infancia sano, tanto físico como mental, necesita del Pinar, no necesita de un parque de atracciones donde hay una brecha económica, ¿no?, para pagar una entrada, donde el tipo de comida que se vende igual no es la más saludable. Entonces defendemos el fomento de este uso, y la jornada se llamó Ven a jugar al Pinar y sueña otra ciudad, donde acudieron más de 300 personas. Entonces también lo consideramos de éxito, y estamos organizando en las últimas asambleas pues lo que estamos hablando, ¿no?, del modelo de ciudad. Queremos llevar la causa más allá, ¿no?, de lo que decía Olga, de ciudad espectáculo. Tenemos ejemplo en todo el territorio, ¿no?, tenemos muchos ejemplos de los cuales aprender. Estamos viendo la turistificación de muchas zonas, estamos viendo que cuando se dan estos pelotazos no hay un aumento de los servicios públicos de las zonas. Estamos viendo en el mismo Pirineo lo que está pasando con Panticosa, con Sallent de Gallo, donde la gente que va, trabajadores, no pueden trabajar porque el precio de la vivienda está cogiendo unos precios. Entonces, que ahora hagan una zona, el pelotazo urbanístico, por ejemplo, de Gran Vía, que va a estar la Romareda para el Mundial, ¿qué va a hacer? ¿Echar a los vecinos de sus barrios? Ya nos han echado el Parque Grande, no sé si os habéis ido a tomar un café, pero los precios son impopulares. Entonces, están vendiendo a la ciudad al turismo. Entonces, están pensando en la macroeconomía, y la gente, la microeconomía, se está quedando de lado. Entonces, no estamos de acuerdo con este tipo de ciudad. Y como actuaciones, no sé si me dejó alguna. Bueno, pues que queremos, lo que nos estamos planteando es ir, o sea, que los pinares de Torrero no sean considerados simplemente como unos pinares del barrio, sino que son el pulmón de la ciudad. Entonces, queremos hacer una manifestación que nos planteamos para finales de... Bueno, ahora de momento estamos con las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, que termina el 17 de enero, y porque se hizo la aprobación inicial, pero falta hacer la aprobación definitiva. Entonces, el primer tema es que antes del 17 de febrero tenemos que presentar las alegaciones a esta modificación de plan, que estamos en ello. Y vamos, si queremos un poco que se planteen esas alegaciones desde diferentes barrios, que no solamente sea el barrio de Torrero, sino que sea de la Federación de Barrios y el conjunto de entidades que se quieran sumar a estas alegaciones. Pero luego también queremos hacer una gran manifestación a finales de marzo, uniendo un poco todas las luchas de ciudad, o sea, todo lo que hemos estado hablando de los pelotazos urbanísticos que se están dando, la falta de atender otras necesidades vitales, como he dicho, ¿no?, a nivel también ambiental, a nivel cultural, a nivel urbanístico, unirlo en una gran movilización que un poco vaya a decir frente a la especulación urbanística y vender la ciudad a los grandes negocios. Queremos que se atienda la salud de las personas y la vida en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que estamos haciendo, además de bueno, pues contactar pues con todos los sectores de la cultura, del ecologismo. Y de hecho, en este sentido, quiero comentar que desde los grupos ecologistas, que yo formo parte, ¿no?, pues vamos a llevar el tema a Europa e incluso al Ministerio de Medio Ambiente, en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido seleccionado como dentro de las 6 ciudades españolas, veo últimamente una noticia, que quieren ser ejemplo para Europa en cuanto a una transición energética, de forma que en el 2030 sea neutra en carbono, es decir, disminuir sus emisiones de carbono para el 2030, y que pueda ser, por las actuaciones que está realizando la ciudad, un ejemplo para el resto de Europa. Y entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido con los pinares, también podemos hablar de otras cosas, ¿no?, pero para paralizar este tema de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, nos hemos puesto en contacto pues con los 5 grandes grupos ecologistas, pues Ecologistas en Acción, WWF, bueno, los grandes 5 grupos ecologistas a nivel del país, para que remitan un escrito al Ministerio de Medio Ambiente diciendo que esta ciudad está incumpliendo sus propios compromisos. O sea, no pueden estar, igual que está ocurriendo en los pinares de Venecia, está ocurriendo en la eliminación de arbolado en otros espacios, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir que es contrario a la adaptación al cambio climático que se han comprometido, ¿no? Y también vamos a hacer preguntas a nivel de Europa. Es decir, que el tema hay que un poco reflejar que esos compromisos que adquiere y que obtiene fondos para ello son contrarios a lo que está haciendo realmente en la ciudad. Y esto un poco lo tenemos que dar a conocer a los que les están eligiendo para ser ejemplo para Europa, cuando no sé lo que pondrán en los papeles, pero se contradice con lo que se hace en la práctica. Claro, porque precisamente hace no mucho nos hacíamos eco que en la modificación del río Huerva, donde se supone que, bueno, está reformándose un río que pasa por aquí, por Zaragoza, que estaba bastante deteriorado, por la presión ecológica, ecologista y vecinal, se tuvo que reformar las obras porque se supone que el compromiso europeo es que tienes que dar una información, que tienes que minimizar impacto. Claro, en este caso, si estamos vendiendo la moto de que Zaragoza va a ser súper ecológica, súper verde, y vamos a talar pinos de cierto porte y de bastantes años, ¿no? ¿Pensáis que todo esto se podría echar atrás? ¿O os teméis que puede pasar como con el caso de la Torre Outlet, que la sentencia llegue cuando ya está hecho el centro comercial, por ejemplo? Digamos que la esperanza nunca hay que perderla, como se dice, ¿no? Pues ¿para qué sirve la utopía para seguir caminando? Pues bueno, yo creo en eso, o sea que hay que poner todo lo que podamos de nuestra parte para intentar que esto se pueda paralizar por muchos aspectos, ¿no? Porque es desde, como decía antes Óscar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, pero en el ayuntamiento lo que ocurre es que los votos de PP Vox dan la mayoría, con lo cual pues lo tienen ganado siempre. Entonces, o hay mucha presión, o incluso hay una llamada de atención a otros niveles más altos, y por eso pues queremos un poco lo que he dicho, de llevarlo a Europa, de llevarlo al Ministerio de Medio Ambiente, de generar un poco más de presión, de que vean, bueno, que estamos encima y que además, que es que no es necesario. O sea, es lo que decimos. Yo el otro día decía, señora alcaldesa, señores concejales y concejalas de PP Vox, reflexionemos, no es necesario ampliar el parque de atracciones. Ese parque de atracciones, con el tamaño que tiene, cuando hay unas 4 hectáreas que no las están utilizando, 33.000 y pico metros cuadrados, o sea que es casi 4 hectáreas, o sea, que se utilice en ese espacio que no se está utilizando, se mejore el parque que hay, que cumple un papel para la ciudad de Zaragoza ya, y que no es necesario ampliar lo que ya tuvimos con la Expo 2008, recordaremos la Expo 2008 que se hizo en nuestra ciudad, se hizo un canal de aguas bravas, se hizo una zona de playas, se invirtió un dineral allí y no se usa. Y es un dinero público que estamos utilizando. ¿Qué sentido tiene un planteamiento de ampliar un parque que nadie lo ha demandado y que, bueno, no sabemos qué negocio hay detrás? Bueno, yo también añadir, como dice Olga, es un poco una lucha de David contra Goliat, o sea, lo tenemos claro. Lo que pasa que yo pues tengo esa esperanza, ¿no? Lo que hemos ido juntándonos, el trabajo que está haciendo la gente de la plataforma, lo que nos están acompañando, tengo esperanzas en la movilización. El ayuntamiento nos lo está poniendo fácil porque la cantidad de casos que hemos mencionado aquí de pelotazos. Os animo también a, tenemos una cuenta de Instagram, a que nos sigáis, estamos recogiendo firmas en champ.org, que podéis, si os parece bien la iniciativa, sumaros, y bueno, pues aquí seguiremos hasta que no haya vuelta atrás, y aunque no haya vuelta atrás, seguro que nos dan más motivos hasta el final de la legislatura para seguir luchando, sea por el parque de atracciones, sea por Vía Hispanidad, o sea por el motivo que sea. Y bueno, se me olvidaba una pregunta, ¿sabéis? Se especula cuándo podrían empezar las obras, cuándo podría empezar la tala, cuándo... Porque claro, de momento los plazos son como muy... Es que además aquí tenían la intención como de sacarlo a la licitación como para marzo, eso nos habían dicho. Por eso tenían todas las prisas. Pero claro, el objetivo del gobierno municipal es que esto se pueda cortar la cinta antes de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen prisas porque todo esto supone que una vez que se haya aprobado la modificación general de ordenación urbana, tienen que sacarlo a licitación. no se sabe exactamente cuál es el proyecto, solamente se sabe que hay una serie de puntos, como os he dicho, el parque acuático y una serie de zonas de espectáculo, de tal, más, pero no se sabe exactamente en qué va a consistir el proyecto, porque eso dice que lo dejan a los licitadores a que lo diseñen, ¿no? Entonces, bueno, pues la intención que tenían es de ir ya rápidos, porque de hecho han destinado 5 millones de euros en el borrador de presupuesto municipal destinado a esta ampliación. O sea, que eso significa que ese dinero lo van a invertir en viales que se tendrán que hacer nuevos, en conducción de agua, porque si tiene que hacer un parque acuático hay que llevar más cantidad de agua. O sea, que ya tienen previsto en borrador, antes de haber hecho la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ya han destinado un presupuesto en el borrador de 5 millones, que es bastante, en un plurianual de aquí al 2027 para llevarlo adelante. O sea, que ellos van a por ello, porque además la idea que ya estamos escuchando en la ciudad por parte de la alcaldesa es de que esto mueve economía. Es su idea. Todos estos eventos mueven economía y eso es lo prioritario. Sí, bueno, pues lo que dice... Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, que lanzamos dinero público para mayor gloria privada, en realidad. Porque... Es así. Lo que dice Olga, ¿no? Mueve economía y da miseria a la ciudadanía, ¿no? Pues habrá que ver lo que quiere la ciudadanía. Y luego también las declaraciones que hizo Natalia Chueca respecto al parque de atracciones y la unión con Puerto Venecia, dijo que en tiempos hubo un plan, pero que de momento no lo tenía en su mente, pero con las garras de las actuaciones que están haciendo, podría ser un futuro que siguiera empeorando la situación del Pinar, con más tránsito de vehículos. Entonces, claro, eso podría ser el inicio de un avance urbanístico mucho más potente, que tendría repercusiones en la vivienda de los alrededores y otras muchas consecuencias. Fíjate que en el Ayuntamiento de Zaragoza incluso se aprobó un proyecto, o sea, se decía que el Pinar era una zona que tenía bastante tránsito ciudadano, ¿no? Y también que a veces los coches se metían por cualquier lugar y tal, y que era necesario hacer una ordenación, porque el objetivo prioritario era proteger el Pinar y hacer compatible el uso ciudadano con la protección del Pinar por los valores ambientales que tenía. De todo esto ahora se olvidan, porque lo que se quiere precisamente es lo contrario, llevar mucho más tráfico, mucho más ruido, todo un impacto en esa zona que teóricamente en todos los documentos que hasta ahora había habido aprobados por el Ayuntamiento era lo contrario, había que proteger y el destino de este espacio era su protección y revitalización, como una masa importante de bosque. Y esto de bosque lo quiero relacionar con el bosque de los zaragozanos, que no ha salido todavía aquí. Verdad. O sea, porque, no sé, para la gente de Zaragoza, todo el mundo lo sabe, pero para los que no seáis de Zaragoza, pues en Zaragoza hay un proyecto que se llama Bosque de los Zaragozanos, que plantea que se van a poner 700.000 árboles, o tantos como ciudadanos, ¿no? Y esta es el gran marketing ciudadano que hay, ¿no? Pero mientras se plantea ese marketing, que realmente, ¿en qué consiste la participación que se da para ese bosque? Pues que las empresas dan dinero porque para plantar, o sea, el ayuntamiento les ofrece cuánto dinero dan y en ese espacio donde se planta se pone el nombre de la empresa, o la ciudadanía también paga una cantidad para apadrinar un árbol, creo que era 10 euros por árbol. Entonces, pero son arbolitos pequeños que tardarán un tiempo en crecer. Y mientras tanto, mientras se hace esto, un bosque que ya está maduro, crecido, o sea, que es el resultado, como he dicho antes, de una participación que hubo, pues eso no importa talar 2.000, 3.000 pinos como resultado de esa ampliación. Es que es un poco contradictorio. Estamos diciendo que hay que plantar árboles para renaturalizar la ciudad y para afrontar el cambio climático y para la absorción de CO2, y mientras tanto, lo que ya tenemos desarrollado nos lo pulimos. Bueno, hemos tocado un montón de temas. El modelo de ciudad, que ha quedado bastante, creo que bastante interesante. Y bueno, si queréis añadir cómo se os puede contactar de cara al futuro, porque nos has dicho que hay un Instagram por ahí, bueno, que lo busquen, Salvemos los Pinares de Venecia. Hablo de memoria, pero me parece que es algo así, y es que soy poco de redes sociales. Y bueno, también estáis trabajando en el barrio de Torrero, pero bueno, y de cara al futuro, ¿qué es lo más inmediato? Venga, recordarnos. Para... Pues nada, pues bajar a la 5 Marzada para reunirnos ahí con los vecinos y preparar la gran manifestación del modelo de ciudad para unirnos con todas las causas, que se dará para finales de marzo. Es de marzo. Es como nuestro objetivo prioritario, en el cual yo creo que tenemos esperanzas. Y sí que es verdad que las primeras veces que nos reuníamos nos surgían esas dudas de bajar a Zaragoza a hacer la risa, ¿no? De la primera manifestación que organizamos, cuánta gente iba a acudir. Pero después de la respuesta que vimos, que nos acompañaron 1.500 personas, estamos con muchas ganas, muchas esperanzas de bajar, movilizar a la calle, porque yo personalmente creo que es la única solución, porque asistimos al pleno, poco más que se nos rieron en la cara, diciéndonos lo que nos decían. El candidato de Vox nos tachaba de marxistas, comunistas, bolivarianos. Luego en las ruedas de prensa que ha hecho Natalia Chueca decía que no entendía cómo nos podíamos preocupar si no sabía ni si iban a talar 4 o 5 pinos, o sea, como focalizando en ese tema para desviarlo de otros temas que yo creo que han quedado aquí ampliamente expuestos. Y yo creo que serían un poco las movilizaciones, no sé si algo tiene que ver. Y no sé, que un poco por nuestra parte nos gustaría que hubiese un diálogo, ¿no? Que querríamos que viniese el responsable de urbanismo o la alcaldesa, que viniesen allí a explicarnos el proyecto, ¿no? Nosotros tendemos la mano al diálogo, nos gustaría más colaborar que protestar, o sea, porque queremos construir la ciudad de forma colaborando, ¿no? Y participando en esa construcción de ciudad. No nos queda otra que la protesta, porque no nos dan otra opción, ¿no? Entonces, bueno, también hemos pedido a la gente, pues, que a todo el mundo que quiera, pues que se haga un pequeño vídeo corto así y nos lo envíe para un poco ver que hay muchas voces en la ciudad que están oponiéndose a que desaparezca o que se haga un gran impacto, no desaparezca, pero que haya un impacto en el Pinar, que hagan escritos en los periódicos diciendo su opinión, sus vivencias. En esta ciudad hay muchísima gente que tiene vivencias del Pinar, porque lo han utilizado de distintas formas y tienen recuerdos de la infancia, pues que todo esto lo expresen, porque cuanta más gente expresemos de distinta manera. Nos hemos reunido también con sectores de la cultura para que también puedan de otras maneras expresar sus sentimientos emocionales frente a este lugar. Pues se pueden poner en contacto, como has dicho tú, a través de las redes sociales, pero luego también que puedan expresar de la manera como se sientan más a gusto su oposición a que este Pinar no se vea afectado. Y que lo que pedimos es que el presupuesto destinado a la ampliación se destine a revitalizar el Pinar. Esta es la alegación que hemos presentado al borrador de presupuestos. Y añadir que las asambleas que nos juntamos se publican en Instagram, son abiertas, y cualquier vecina de Zaragoza que quiera aportar puede acompañarnos. Muy bien. Pues bueno, Olga y Óscar, de la Plataforma en Defensa de los Pinares de Venecia, del Pinar, muchas gracias. Nos vamos a seguir escuchando y esperamos que, bueno, pues que todo salga bien, por supuesto. Muchas gracias por darnos voz. Muchas gracias, por darnos esta oportunidad de que se extienda la idea. Y ahora un breve interludio musical, pues con un grupo que toca esta noche en Zaragoza, todo un, pues bueno, muy, muy conocido, que son Stan Steel, muy conocidos en ambientes alternativos, y esta canción es Canción sin fin, aunque sí que tiene fin, que dura como 3 minutos y medio, una cosa así. Suena el teléfono, yo ya sé quién es. Buenas noticias, mira qué hora es. luego llego a una habitación. Hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso. Me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó, algo que respira, algo que me mira. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas. Y un rato en el jardín, dije para mí, allí. Y eso fue la bienvenida. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y aunque tenía otros contenidos, pues la cosa se ha ido alargando, así que voy a limitarme a dar una convocatoria de un nuevo proyecto. Hoy es un programa muy zaragozano, aunque lo escucháis en muchos otros sitios, pero bueno. Y es que este jueves 30 de enero, ya hemos estado en la presentación de Liberal Libros, que es una colectividad que pretende hacer accesible todos esos libros olvidados en nuestras estanterías y en las estanterías de los centros sociales. Para ello, pues quieren conectar a las personas a través de una herramienta que nos permita compartir nuestros libros con el resto de personas y acceder a una colección amplia y rica de una forma comunitaria. Y bueno, esto se ha presentado hoy jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18. Y bueno, pues se puede buscar en @liberalibros en Mastodon e Instagram. Y bueno, pues es una iniciativa que ha surgido aquí en Zaragoza y que ya hay en otras ciudades. porque, bueno, pues porque esta es una ciudad donde se van moviendo cosas, donde se hacen cosas interesantes y donde creo que, bueno, que merece la pena a veces vivir solo por la gente que se moviliza, aunque la verdad es que nuestro ayuntamiento dé un poquito o bastante grima. Pero como me han ocupado mucho tiempo y tengo aquí una pequeña persona que me reclama, pues habrá que ir despidiendo. Y esto ha sido por hoy. El Acratador, que la semana que viene volverá a lo mejor con más entrevistas, a lo mejor con algo más internacional para que no sea todo tan local. Lo que seguro que será en las ondas de Radio Topo. Así que hasta la semana que viene, un pletórico Salud y Anarquía. No es la pandemia, es el capitalismo. Radio Topo 101.8 FM. El presente es un fracaso, y el futuro no se ve.